ya salió el sol. Qué pereza que tengo cuando suena el reloj. Don, din, din, don. Suena el reloj. Don, din, din, don. Ya salió el sol. Don, din, din, don. Suena el reloj. Don, din, din, don. Ya salió el sol. Abro grandes los ojos y bostezo otra vez. Estiro los brazos y sacudo los pies. Don, din, din, don. Bostezo otra vez. Estamos recibiendo, abriendo otro capítulo en la mañana de la 36, 10 y 7 minutos, al cantautor uruguayo, amigo de la 36, Fabián Marquicio. ¿Cómo estás, Fabián? Buen día. Pedro, ¿cómo estás, Hernán? Un gustazo saludarlos, un gustazo saludar a toda la audiencia también. Bueno, estábamos escuchando esta linda música. Sandra Mianovich me sonaba la voz. Sandra Mianovich, exactamente. Exactamente, me jugué a adivinarlo sin mirar el dato. Pero qué participaciones has tenido en todo este camino de la música. La verdad que sí, y mirá, justamente tocás una participación que fue muy importante para ese disco, el de Sandra Mianovich, en la primera canción de Villa Azul, del primer disco de Villa Azul. Ella grabó allá por el año 2013, y fue una de las primeras que grabó. Yo la invitamos con Estelita Mañone a cantar en esa canción, y fue una de las primeras que la grabó, y en aquel momento nadie sabía bien qué era Villa Azul, de qué era, claro. Y fue como un espaldarazo, porque yo me acuerdo que iba a todos lados y le decía, bueno, ha grabado, por ejemplo, Sandra Mianovich. Claro, claro, ya estaba todo dicho, ¿no? Claro. Y todo el mundo me decía, bueno, si grabó Sandra Mianovich, entonces, claro. Era como, me dio una ayuda bárbara el hecho de que ella fuera, creo que, la primera que grabó, y esa canción que fue la primera que se grabó, así que, bueno, fue una gran ayuda por parte de Sandra, que es un ser humano maravilloso, sí. Además de una cantante divina, es una persona divina. Sí, lo importante que es también que gente con esa trayectoria se sume a iniciativas como esa, ¿no? Sí, totalmente, porque, bueno, en aquel momento fue una cosa que se fue dando como casualmente, no... Yo cuando empezamos a producir Villa Azul, la primera que se sumó fue Estela. Sí. Me dice, bueno, yo doy una mano en lo que precises, y yo qué sé, te ayudo a componer. Después fue Malena Muyala, que yo estaba trabajando con ella, y claro, y eso le fue dando como una legitimidad de todo el ambiente artístico que se fue sumando. Claro. Espontáneamente fue, no fue una cosa de, bueno, vamos a buscar cantantes para... No, era... Recuerdo que yo conversaba con uno y me dice, me contó que estás haciendo esto, claro. Contá conmigo. Si se fue corriendo. Algo. Se fue corriendo la ola y fue muy muy muy útil eso, porque eso también no solamente ayudó con las canciones, sino que también puso a nivel de prensa y entre la gente un poco el mensaje que llevaba adelante Villa Azul. Eso es para lo que ayuda también en dar, como se dice, visibilidad en los objetivos que se quieren difundir, ¿no? Bueno, Fabián, el motivo de esta llamada tiene que ver con una buena noticia dentro de las realidades que muchas veces nos tocan ocuparnos en la mañana. Queremos ver tu opinión en ese sentido. Esto de la inauguración de lo que se ha denominado el Parque Azul, donde funcionaba el Zoológico de Atlántida. Sí, realmente una iniciativa genial, que nació hace muchos años, se inauguró a fin del año pasado, pero nació hace bastante tiempo, que era la idea de crear un parque inclusivo, un parque principalmente inspirado en personas con autismo, con TEA, con las características que requiere tener un espacio de este tipo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, fue una apuesta muy grande de la Intendencia de Canelones, del área de capacidad de la Intendencia de Canelones, y para mí como es un orgullo en tres partes. Primeramente, como defensor de los animales y amante de los animales, que un zoológico se transforme en algo así es una gran victoria, claro, para mí. Claro. Por segundo lado, como padre de un niño con autismo, que también el fundamento sea un parque inspirado en personas con autismo, es un segundo orgullo. Y el tercero y más grande es que en realidad el parque está inspirado principalmente en ese disco del que estábamos hablando. Cada rincón del parque tiene que ver con una canción del disco Villa Azul, tiene un anfiteatro que se llama Villa Azul, y bueno, nada, para mí es como una frutilla en la torta de un proceso de 10 años que ha sido divino realmente. Mirá vos, ¿qué tiene de particular o qué cosas contempla el parque para, como vos decías, también tener en cuenta a los niños con trastorno del espectro autista, con TEA? Bueno, lo primero, ya desde el acceso al parque, es que es todo cerrado. O sea, es una de las cosas que cuando se plantea una plaza o un lugar para personas con autismo, siempre hay que tenerlo en cuenta, porque una de las características del autismo es un poco el escapismo, digámoslo entre comillas, ¿no? Uh-huh. Tienden a salir corriendo o a caminar y perderse o a irse a lugares. Entonces, es bastante difícil a veces ir a lugares públicos. Por ejemplo, Antonio era así, y yo iba a la playa y salía corriendo y había que irlo corriendo atrás. Mirá. Entonces, el lugar es todo cerrado, sacando el acceso, que es un portón, es todo cerrado, está todo cercado, lo cual permite que uno pueda ir con la familia, con un niño, y que él camine tranquilamente y libremente dentro del parque, que no se va a ir. Claro. Eso es lo primero. Por otro lado, todo está adaptado con pictogramas, o sea, con imágenes. Las personas con autismo ven más con imágenes que con palabras, y identifican más los pictogramas, tanto los baños como los juegos, como todo está con cartelería, con pictogramas. Todo está adaptado para su forma de pensar, en cierta manera. Ahí tiene espacios donde pueden estar tranquilos, sin ruido, sin aglomeración de personas. Hay un lugar para la tranquilidad que es debajo de un árbol de un tilo hermoso, donde pueden estar sentados y descansar y estar aparte. Hay un laberinto con juegos didácticos muy sencillos, pero que son juegos que no generan ruido, que no son molestos. Hay todo un pensamiento en la parte de la caminería. Incluso hay un puente donde se puede pasar a través de un laguito con agua, que también está pensado ancho y con espacios para que ellos no se sientan molestos. Todo desde su génesis está creado en ese aspecto, y a la vez hay que remarcar que es único no solo en Uruguay, sino en América. No hay en toda América un parque pensado especialmente así desde su génesis. Sí, mirá, sí hay plazas con cartelería, o hay algún lugar que tiene una adaptación para personas con autismo o algo así, pero no un parque que desde su creación estuvo pensado y diagramado para personas con esta característica. Claro, eso también lleva a pensar, celebrando que esto se haya concretado, que no se transforme en una cosa única en el país, que solo en este lugar se tienen en cuenta estas cosas, ¿no? Que también sea como un inicio de camino en pensar espacios públicos con estos elementos que vos decías, que los que no estamos vinculados en nuestras familias, como sea, a estos casos, se tengan en cuenta, ¿verdad? Claro, como siempre hemos hablado, que el nuestro gran enemigo es la ignorancia, y muchas veces no se hacen cosas o no se hacen modificaciones por ignorancia, porque el autismo es relativamente nuevo en su diagnóstico, digamos que estamos hablando de hace 50, 60 años. Entonces la sociedad recién ahora está entendiendo qué características tiene una persona con autismo, cómo debemos responder a una persona con autismo, y también cómo debemos diseñar un espacio, un shopping, una plaza, y muchas veces detrás de eso hay un miedo, parece que es imposible. Yo lo he visto, por ejemplo, nosotros con Villa Azul, desde que empezamos a hacer actuaciones inclusivas, digamos, para personas con autismo, como que en cierta manera mostramos que era posible, que se podía hacer y que no era tan complicado. Y me pasa a veces que algunas personas que hacen obras de teatro o conciertos me dicen, ay, tenemos idea de que, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que habría que hacer? Y bueno, inicialmente decir que el lugar es inclusivo, claro, que el lugar permite, eso hace que toda la sociedad entera, todos los que vayan a ese concierto, a esa plaza, a ese lugar, sepan que ahí puede haber una persona que mueve los brazos de una manera inusual, una persona que se comporta de una manera distinta a lo típico. Y bueno, eso ya de entrada es inclusivo. Y eso en cierta manera muestra una forma de distinta que hay en la sociedad, en un amplio porcentaje de la sociedad, de disfrutar. Claro. Entonces, el hecho de que haya un parque como este da un puntapié inicial a que la gente vaya, porque no es un parque para personas con autismo, es un parque claro. Que donde las personas con autismo se van a sentir bien junto son tenidas con otras. Son tenidas en cuenta, o son incluidas, como se dice, ¿no? Contempladas. Son incluidas, pero yo he ido múltiples veces ya al parque y sacando la inauguración todavía no he visto casi nadie con autismo. Claro. Siempre he visto niños de todo tipo, neurotípicos, jugando. O sea, es un lugar donde... ese porcentaje que hay en la sociedad de personas con autismo o con una discapacidad pueden ir y disfrutar tranquilamente, y que a la vez prueba y sienta el precedente y da el puntapié inicial a que se puede hacer en otras plazas, en otros parques, en otros lugares, y que no va a ser una cosa extraña, no va a ser algo difícil y complicado de hacer, porque realmente no es una gran adaptación lo que se hizo, ¿no? Claro. Es simplemente poner un poco de pienso y darle el lugar que ellos merecen. Claro, son detalles que al común de la gente de repente no le parece mucho, un cartel, lo que vos decías, cerrar, en fin, pero que puede cambiar en forma importante el disfrute del lugar por parte de los gurises con esas características, ¿no? Claro, fíjate que hace poco estuve hablando con gente ligada a un shopping de Montevideo que me preguntaba cosas sobre cómo hacer más adaptable el shopping y claro, siempre pensando que era una cosa enorme, que es un trabajo edilicio tremendo y que era una adaptación. Y yo le ponía un caso que me había contado una mujer de Jung, que ella venía con su hijo grande, digamos que tenía 18 o 19 años, con autismo, a un tratamiento en Montevideo. Y que cuando llegaba a Tres Cruces, él obviamente tenía muchas ganas de ir al baño y no podía ir al baño, porque en el baño de hombres no la dejaban entrar a ella y en el baño de mujeres no lo dejaban entrar a él. Claro. Entonces, que bueno, que cómo se podía solucionar eso, porque casi siempre ellos salían y él terminaba haciendo pis en una esquina o abajo un árbol porque nunca podía ir al baño. Entonces yo en el shopping conté este caso y digo, no es que haya que hacer un baño especial para un caso de este tipo, pero sí, por ejemplo, que la persona se puede identificar y que por un momento las personas que están en el baño masculino o femenino salgan o se quede vacío porque va a entrar esa persona. O sea, son pequeños detallecitos a contemplar, porque muchas veces cuando pensamos en autismo, como esto es tan joven, siempre pensamos en un niño, pero muchas veces hay adolescentes, hay personas de 20, 20 y algo de años que tienen autismo y son grandes, y también no encajan en ese espacio, pero que son más de poner pienso, más de poner ganas y empatía, que realmente de un desenvolvimiento económico enorme y de una reforma enorme, ¿no? Muy bien, las obras son una base del diseño del arquitecto Guillermo Duque, por lo que vemos a nivel de prensa, que fueron financiadas en gran medida por el municipio local, con el aporte de la unidad ejecutora de obras de arquitectura, y se van a seguir haciendo cambios en los próximos meses, por lo que vimos, Fabián. Sí, porque eso fue una idea del equipo que estuvimos trabajando en el parque, que el parque nació hace, como decía, bastantes años, y en realidad fue como frenado un poco por la pandemia, que en ese momento no se podía hacer nada, después se volvieron a hacer los trabajos de arquitectura, y como te decía, al ser un proyecto piloto, una cosa nueva, fue un poco lo que nos pasó también con Villa Azul a nivel musical. Claro. Era muy difícil hacer las cosas y lanzarlas al 100% porque no se sabía. Por ejemplo, hubo un equipo divino de mujeres que trabajaron en la cartelería, inspirados en trabajos que se hicieron en España. Y el trabajo del arquitecto es maravilloso. Y lo que te decía, hablábamos ahí con el alcalde y con la gente de la intendencia, que todo lo que se hizo con un presupuesto relativamente bajo para lo que es el parque. Y a la vez, claro, bueno, había esa intención de abrirlo, pero faltaban cosas, teníamos dudas. Yo hablando con Federico Lezama, que es un poco el génesis de esto dentro de la intendencia, sí, yo le dije, bueno, estaría buenísimo hacer como se hace en algunos países cuando se inaugura una plaza, que antes de hacer los caminos se deja el pasto libre y se ve por dónde camina la gente. Claro. Y ahí se hacen los caminos, ¿no? Digamos, a disposición de la gente, al revés de cuando uno los construye. Que te lo marcan, gente, claro, dejar pasto y ver por dónde camina la gente y ahí hacemos los caminos, ¿no? Claro. Eso se utiliza en muchos países. Entonces digo, en este caso, como es una experiencia piloto, estaría buenísimo hacer cosas que sabemos que funcionan, pero después dejar, abrir el parque y dejar libre a la opinión, porque cada persona con autismo, cada familia con autismo es distinta. Entonces, va a haber personas que te digan, no, este lugar no está bueno, o... Cosas o para ajustar, digamos. Cosas para ajustar, porque es muy, estamos abriendo caminos nuevos. Entonces, bien, justamente ver qué, aprender de la propia gente que va al parque. Poner un buzón de sugerencias y decir, bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo lo sentís? Habría que hacer esto, habría que hacer otro, habría que ampliar el horario de apertura, entonces, bueno, un poco es eso, se va a ir sumando cosas, ya tenemos algunas ideas, y creo que en el transcurso del 2024 se van a ir generando distintas cosas que van a ser muy lindas. Muy bien. Hay un mensaje, me dice, sí, Marcelo. Mirá, Fabián, desde tu parte profesional musical, Edinson, este oyente escribe y dice: hola, compas, para felicitar a Fabián por la versión de Sultanes en el Swing, en Milonga. Es una genialidad desde todo punto de vista. Para quien conozca la letra en inglés y sepa en qué se inspiró Mark Knopfler para hacerla, lo va a entender. Discúlpenme salirme del tema de la entrevista. Gracias, saludos, Edinson, que te felicita justamente. No, todas esas versiones, esos discos, la verdad que ha dado que hablar. Pero muchas gracias, Edinson. La verdad que fue una jugada esa versión de Sultán del Swing, que no te voy a negar que me dio mucho miedo. Sí, porque yo siempre la quise hacer por varios motivos, y yo creo que está perfecto que se salga un poco del tema, no hay problema. Siempre quise hacer, porque escuché en Sultán del Swing siempre como una versión atrás, ¿no? En la armonía, en la forma de tocar, escuchaba como una versión española, latina. Claro. Ahí tuvimos un cortecito. Sí, ahí se cortó. Ah. Me encantó que lo haya interpretado bien. La letra original habla de un grupo de cuatro yaceros o cinco yaceros que están tocando en un boliche londinense, y que Mark Knopfler homenajea, son cuatro glorias del jazz o cinco glorias del jazz. Y a mí se me ocurrió adaptar la letra a una milonga uruguaya donde homenajeo a los que para mí son los grandes músicos de ese estilo. El folclore de la milonga son Julio Covelli, el Toto Méndez, Carlitos Morales, y el Molécula recientemente se nos fue. Uh-huh. Entonces, bueno, homenajear un poco a esos grandes guitarristas con su estilo, pero a la vez también letrísticamente, ¿no? Y fue una canción muy trabajada, que me dio mis dudas cuando salió también, porque, bueno, es una canción emblemática del rock and roll, y sabía que iba a haber personas que me decían, no, esto que hiciste, arruinaste a Mark Knopfler. Siempre hay alguno que pidieran cárcel, todo eso. Siempre pasa de un lado y del otro, ¿no? Porque, digamos, obviamente, era meterse en un estilo difícil, que es el estilo de la milonga citarrocesca, digamos, por decirlo así, claro, con el arreglo de guitarras de ese estilo, el arreglo del cuarteto de guitarras, y era meterse en ese ámbito, por un lado. Que por suerte tuve el aval de Julio Covelli, del Molécula en aquel momento, que yo obviamente antes de editar la canción se las mostré. ¿Quién era el Molécula, recordar para quienes no lo... El Molécula era Silvio Ortega, claro, uno de los grandes guitarristas de Citarrosa. la formación del cuarteto de Citarrosa fue cambiando, pero tuvieron Carlito Morales, estuvo Silvio Ortega, estuvo Julio Covelli en la última época. Sí. El Toto Méndez, alguna vez el hermano del Toto también, y bueno, el Molécula era uno de los guitarristas más perfil bajo de él, claro, cuyo apodo, esto como anécdota... ¿Por lo chiquito sería? ¿Porque era chico? No, el apodo se lo puso Santiago Chalar. Mirá vos. Mirá que esta es una historia que me contó el Molécula mismo. Mirá vos. Porque el Molécula era de Minas, como Santiago Chalar. Y el Molécula en aquellos años en Minas, que tocaba con Chalar, él empezó con Chalar, tenía un reparto de no sé qué, a la vez era mecánico, entonces trabajaba de no sé qué, pero a la vez también trabajaba en el hospital, junto con Chalar, lo ayudaba como médico. Entonces, mirá cada vos. Vez que lo presentaba a Chalar, que tocaba, decía, este hombre es como la Molécula, está en todos lados. Entonces, mirá vos por dónde venía el apodo. Bueno, hablamos de todo un poco y terminamos recordando buenos músicos también. Fabián, bueno, la invitación a la gente que se acerque ahí a lo que era el viejo zoológico de Atlántida entonces, y que va a seguir en transformación. Felicitaciones también por el logro, Fabián. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Realmente fue un logro más que nada de la gente que trabajó. Yo solamente apoyé y ayudé ahí desde mi humilde lado, pero bueno, invitarlos a todos a entrar. Dos preguntas que sea mucho siempre, que es la entrada, que se entra totalmente libre, claro, claro, y gratuita. Bueno. El parque a la vez tiene una cosa que está buenísima, que es que se cierra, o sea que para evitar vandalismos y cosas de ese tipo. Entonces abre de 10 de la mañana a 19 horas de corrido, con entrada totalmente libre y gratuita. Y la tercera pregunta que sea mucho, que es ¿dónde es? Es en Atlántida, entrando por la principal de Atlántida, van hacia abajo dos cuadras antes de la playa donde estaba el antiguo zoológico de Atlántida, lo van a encontrar, pero lo pueden poner en Google, ponen Parque Azul, claro, o Zoológico de Atlántida, y les aparece la ubicación. Buenísimo, Fabián Marquicio, un abrazo y muchas gracias por este rato, ¿eh? Por favor, un placer, muchas gracias por la llamada, un saludo enorme a toda la audiencia. Chau, chau. Paseando, paseando, oh, oh, oh. Paseando, paseando, oh, oh, oh. Paseando, paseando, oh, oh, oh. Voy paseando en...